Bueno, no, quédense tranquilos. No me van a tener que bancar a mí solito hoy. Ya debe estar al quedar nuestra compañera Joana, operador, no me mire con esa cara. Que van a venir las voces femeninas hoy, sí. Por lo menos una. Bueno, aquí estamos para hacer este escenario de las voces, el último día, ¿no? Así dicen, de la semana. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Suponemos que ya el próximo lunes estará también nuevamente con nosotros la compañera Lorena, para aquellos que la extrañan. Bueno, bienvenido, che. Esto es el escenario de las voces. Nada nuevo, ¿no? Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Le damos la bienvenida a la gente del Blogspot también, los saludamos a todos, esperemos que anden bien, que puedan estar escuchando bien el programa. Le damos la bienvenida a la compañera Joana, que ya está aquí. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿usted? Todo bien, gracias. ¿Bien? Sí, acá venimos, perdón por el... Vengo siempre un ratito. No hay problema. Pero bueno, espero que pasemos un lindo momento con toda la gente que está escuchándonos. Esperemos. Si no la pasan bien, ya saben lo que pueden hacer. Cambiar de dial o apagar la radio. Es fácil. Bueno, hoy es el último día que está usted acá conmigo, sola, digo. Toda la semana, sí. Sí. Claro, porque después viene Lore. Va a volver Lore. Ya pasó el tiempo tan rápido. ¿Vio qué rápido que se pasó la semana? Qué cosa, cómo se pasa el tiempo. O nosotros pasamos a través del tiempo. Sí, bueno, era una semana nomás igual, pero yo digo, uy, Lore va a estar para tener rato allá en Brasil y ella debe estar queriendo quedarse una semana más. Claro, ella se debe estar quejando también. Sí. De que se terminó tan rápido, ¿no? Imagino. Bueno, pero usted la pasó bien también esta semana. De 10. ¿Vio? Bueno, salvo que por ahí veo que hay mucho movimiento acá. todos los días. Mucho movimiento. De gente, digo. Mejor. ¿Sí? ¿A usted le gusta? ¿No? Sí. Ah, bueno. Usted porque viene una semana nada más. No, yo prefiero que haya gente, así que intercambio de opiniones, que cuenten cosas, que se ven mates. Ah, ¿sí? Bueno. Está bueno. Vale, cuando esté un par de meses, si llega hasta un par de meses, a ver cómo se empieza a cansar de todo eso también. Hay que ver. Como que dice, bueno, ya está, todo bien, pero todos los días un montón de gente. Hey, quédense en su casa, escuchen el programa en su casa. Con... Qué mal. Tranquilos, por claro. Nada, todo bien, siempre le agradecemos a todos los que vienen acá, a llevarnos mates. Seguro. ¿No? Bueno, les recordamos que hoy está, los viernes es el día que nos ponemos buenos. Ah, sí, que hay gente que se adelanta los días, pero claro. Hoy sí, hoy es el día. Hoy es el día que estamos buenos, así que si quieren pedir un 2x1, el primero que mande un mensajito, le cumplimos. Sweet Child Mine significa dulce niña mía, ¿puede ser? ¿Sweet? Sí. ¿Sweet? ¿Qué más? Este tema estamos escuchando, Sweet Child of Mine. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Era una duda que tenía, así de siempre. Igual, ahí le acertó. Bueno, le damos la bienvenida al Indio. Buenas, Indio. Bueno, ya íbamos a decirla, Indio. Qué impacientes que son. Dice, pase la gacetilla del Blues Trío, si es tan amable. Obvio. Bueno, sí, no me dieron tiempo, ey. Recién estamos arrancando. Bueno, sí, el Blues Trío, denominado Triptongo, va a estar esta noche, más o menos a partir de la hora 23, ahí en Pichuco Bar, calle San Martín y Tucumán, ahí en la esquina, más o menos. No sabemos, pájaro, si anda por ahí, el precio. Si claro, es gratis y... Hay que decirlo. Claro, ¿usted no sabe? No. Ni idea. Igualmente, yo voy a ir para cubrir el evento, como le dije. Ajá. Así que voy a estar ahí. No sé cuánto saldrá la entrada para... No, el... usted es gratis, supongo. Claro. Entra me así dejo. Al lugar con una sonrisa. Claro. Dice... Con un cartel que diga, saco fotos. Claro, yo con la cámara acá. Claro. Con esa sonrisa y le dice... Soy Joana. Ah, sí. Le dice al pájaro. Y bueno, el pájaro pase nomás. Claro. No le va a cobrar, me imagino. Bueno, para los demás seres no sé cuánto sale la entrada. Hay que aclararlo. Sí. Yo no sé, pájaro, espero poder ir. Espero. Sí, cómo no. Tengo ganas, aparte un trío espectacular. Si alguien no lo vio todavía. Yo todavía no lo conozco, así que me va a llevar la sorpresa. Sí, no se lo pierda, ¿eh? Ah. Alucinante. El mejor show de los acusticazos que estuvieron haciendo los chicos del Ojo Blindado. Sí. Lejos el mejor show. Bueno. Antes era el Blues Trío, ahora Triptongo. Bueno, ahora sí, Indio, ¿se entiende? No dice, lo que pasa es que me voy al centro, amigo. Ah. Bueno, lo compadezco, irse al centro está. Muchísimo calor. Sí. Muchísimo. Y muchísima gente. Mucha gente también. Y gente que va con cara de fastidio. ¿Vio? Porque yo anduve por el centro, así que... Ah, ¿usted viene de allá? Sí, no, terrible, horrible. Desagradable. Sí. Bueno, lo compadecemos, Indio, desde aquí. Bueno, entonces, a partir de la 23, más o menos. Uh-huh. Ahí en Pichuco. Bueno, acá nos contenta el pájaro. Hola, pájaro. Nos dice, 10 rupias, barato. Sí, nada. Nada, baratísimo. 10 pesitos. ¿Qué te sale 10 pesos ahora? Sí, ni un porrón compra por 10 pesos. No. Un regalo, ey. Para ver al trío. No se lo pierdan. Bueno, y aparte del Blues Trío, que le interese el teatro, esta noche, capaz que llegan a los dos lados, mire, si quieren hacerla completa, porque yo calculo que no va a empezar a la hora 23 el recital. No, nunca. Siempre tardan un poco más. Sí. Y esta obra de teatro está a las 22, que es Cosa de Negro, basada en cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúan Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperini, dirigida por Severo Calacci. Va a ser este viernes a las 22 horas en Sabina Bar, San Martín 1451. En ese lugar también, Sabina Bar, se puede cenar, se puede pedir sí. algo. Sí, sí, te venden unas pizzas. Buenísimo, ¿no? Porque vale aclararlo, porque por ahí como es temprano, claro. La gente va, cena ahí, toma algo. Sí, sí, sí, sí, sí, se puede comer rico ahí, tomar algo y... Sí, sí, sí, sí. Después pueden ir al Blue Trigo, mira, claro. Completita. Bueno, y el sábado también, ahí en Sabina Bar, también a la hora 22, el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, al que le interesa. Bueno, y ya que estamos también... les decimos a los oyentes, si alguno tiene alguna banda, si necesitan algún violero o si quieren formar una banda, nos avisan que tenemos al Indio Violero ahí en las gateras esperando. Así que, claro, que se quedó sin banda. Así que bueno, si alguno necesita un violero o quiere formar una banda, nos avisa y les pasamos los datos del Indio a nosotros. Buenísimo. Bien, y ahora si le parece procedemos a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Me parece bien. Cuando quiera operador, doble clic tiene que hacer. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El rey de espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos, doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, le mandamos saludos, como siempre, y agradecimientos a la gente de Frutas Don Victorio, District Pack, Neumacar, Brac, Urushima y a la gente de Sherwood por seguir bancando este programita. Seguimos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nadie pidió el 2x1, vamos a pasar lo que queramos. ¡Qué raro! Sí. ¿Vio? Sí. Ninguno se adelantó. ¿Será que se habrán cruzado las líneas y de tanta masividad de mensajes llegó a otro lado? ¿Usted dice? Es raro. No debe estar el tornero tampoco, si no el tornero hubiera estado ahí. O no debe tener crédito el tornero. El Lata. El Diego el Lata, perdón. Bien, pasaremos lo que se nos antoje entonces. Ya se van a enterar de qué. Exacto. Se van a enterar ahora, porque si le parece vamos a arrancar con los dos temas musicales ya. Sí. ¿Quiere comentarnos algo? Si tiene alguna gacetilla, algo que decirnos, ¿no? Les quería comentar, bueno, que ayer, no de algo que va a pasar, sino de algo que ya pasó. Ajá. Que fue ayer, que estuvieron los chicos de Patagonia Rebelde, uh-huh. Un grupo rock rosarino. Que ya estuvo en toda Argentina, incluso Latinoamérica y España. Uh-huh. Hicieron un recital en Café de la Flor. Estuvo bárbaro, ellos con el mismo estilo de siempre. Nosotros, bueno, con Conexión Ciudad fuimos a cubrirlo y dentro de unos poquitos días va a estar la entrevista. Lo que me interesaba rescatar de esto es que, a pesar de ser, más allá de ser una banda que es bastante reconocida, que incluso estuvo en la banda sonora de Montecristo, bueno, ajá, digamos, es conocida. Sí. Al hablar con ellos nos dimos cuenta que tienen una humildad increíble y que si vienen a Rosario es porque lo sienten como familia, lo sienten como alma, ¿no? Porque necesiten ir a ese lugar. Y justamente era lo que más queríamos rescatar y lo que más queremos rescatar de todos los artistas, en realidad, cuando hacemos una entrevista y no su talento o su trayectoria, o sino realmente lo que se mantiene en esencia de las personas que la forman y del ideal de la banda. Ajá. Así que bueno, comentar eso. Bueno, Patagonia Rebelde creo que es que hacía un tema que siempre me gustó, que hacía un cover de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Una versión alucinante. Eso es lo único que más polenta. Claro, sí. La versión rockera del tema de Silvio Rodríguez, uh-huh. Pero que estaba interesante, siempre me gustó esa versión. Sí. Bueno, estuvieron entonces ayer en el Café La Flor. Sí. Bueno, buenísimo.

Bien, ahí pasaban entonces los dos temitas de Zeppelin, del Zeppelin 4, eran los dos temas. Uno se llamaba Going in California. Yendo por. Y el otro Four Sticks. Four Sticks. Four Stick. Four, creo que de cuatro. Stick es palo. Cuatro palos entonces. Bien, seguimos al 462-2124, al 156-70-76-44, si se quieren comunicar con nosotros. No sé, ¿quiere que leamos algunas frasecitas copadas, lindas? ¿Trajo? Sí, traje de un escritor griego. Ah, mirá qué interesante. Sí, que se llama Nikos Kazantzakis. Esos nombres tan espectaculares, sí, me encantan. Tan alucinante. Nikos, mirá qué lindo para ponerle a un hijo. Nikos. Nikos. Está llamando a varios Nico. Claro. Nikos, vengan. Nikos Kazantzakis. Es un escritor griego que nació en 1883 y murió en 1957. Y decía muchas cosas lindas. A ver algunas. Ah, vamos. Qué extraña máquina es el hombre. Usted le mete pan, vino, pescado y rábanos y salen suspiros, risas y sueños. Es verdad. ¿Vio qué loco? Transforma. No espero nada, no temo nada, soy libre. Bueno, esta es un poquito larga, pero miren, presten atención. A ver. Hemos visto el círculo más elevado de poderes en espiral. Le hemos puesto de nombre a este círculo Dios. Podríamos haberle puesto cualquier otro nombre que quisiéramos. Abismo, misterio, oscuridad absoluta, luz absoluta, materia, espíritu, esperanza última, desesperanza última, silencio. Pero no olvidar jamás, somos nosotros quienes les ponemos el nombre. Tal cual, sea lo que sea. Por eso hay tantos nombres. Claro. Y tanta gente que se une para, bueno, dar sus propias teorías. Claro, tal cual. Pero no dejan de ser los seres humanos que buscan explicar lo que no pueden explicar. Y no deja de existir tampoco. Y no deja de existir ese misterio, esa inmensidad y bueno. Una vez en tanta abrumación dice, bueno, hay mucha gente incluso, soy ateo, no creo en nada. Para no complicársela a veces. Claro. Uno se escapa y dice, no, bueno, si no puedo entenderlo, comprenderlo, definirlo, bueno, ya está, no existe para mí. No existe nada, pero claro, hay, no sé. Algo hay. Y bueno, nos late adentro y no se puede evitar. Tiene exacto. Que estar en algún lugar. Y hay que ponerle nombres y bueno, y yo ante esto siempre me acuerdo lo de Fernando Pessoa. El misterio, el único misterio del universo es que haya un misterio del universo. Es verdad. Después pongámosle el nombre que queramos. Bueno, dice también Kazantzakis. Mi alma entera es un grito. Y toda mi obra es el comentario sobre ese grito. Qué copado. Mira qué buena manera de definir su obra. Sí. Hay una sola mujer en el mundo. Una mujer con muchos rostros. Qué extraño. ¿Vio? ¿Qué habrá querido decir? Que la mujer es una, nada más que cambian. ¿No? Raro. No, hay muchas. ¿Qué digo? Hay tantas mujeres Kazantzaki y no son todas iguales. No, algunas valen más la pena que otras, otras más bellas que otras, otras más interesantes que otras. Sí, igual que los varones, o y sea, sí. No puede ser que haya una sola. No, se batita cualquiera. Entonces todos están con el mismo, todos están con la... Nah. Y por ahí la única que se divierte es la mujer, si vamos al caso. ¿Por qué? Y porque una sola con todo. Bueno, dice también Nikos. La belleza es despiadada. No la mirás vos, te mira ella y no perdona. Qué buena frase. Sí. Bueno, acá habla de la felicidad. Una vez más comprendí hasta qué punto la felicidad terrena está hecha a la medida del hombre. No es un ave rara la que debemos perseguir un momento en el cielo y al siguiente en nuestra mente. La felicidad es un ave doméstica que se encuentra en el patio de nuestra propia casa. Tal cual. Uh-huh. En lo simple, ¿no? Uno lo busca afuera, se complica, dice, uh-huh. Bueno, ¿cuál es la teoría? ¿Quién no lo hace? Exacto. Pero bueno, siempre están las pequeñas cosas y saber apreciarlas. Uh-huh. Tal cual. Bueno, a ver. Bueno, esta pero es muy trillada, me parece. La deben haber dicho varios de ¿sí? diferentes maneras. Para triunfar, primero debemos creer que podemos. Ah, sí. Bueno, clásicas. Los mejores profesores son aquellos que saben transformarse en puentes y que invitan a sus discípulos a franquearlos. Tal cual, sí, sí. Y la última de Kazantzakis. ¿Kazantzaki era o me batí cualquiera? Creo que sí. Kazantzakis, sí, está bien. Las personas necesitan un poco de locura. De otro modo, nunca se atreven a cortar la soga y liberarse. Uh-huh. Exactamente, la locura es necesaria. Es inevitable también. O sea, ¿quién no tiene un poco de locura? ¿Te dice no que es todos? Humano. Y no sé. Y me parece que sí. ¿Pero usted no? Para mí no. ¿No? Para mí un montón que... se esfuerzan más. Y es mucho más esfuerzo intentar ser normales que dejarse ser, ¿no? Y dejarse... Justamente, la tienen, pero la ocultan. Claro. Y bueno, es necesario sacarla para liberarse, ¿no? Sí, sí. Pero no se dan cuenta que... no me acuerdo qué escritor decía algo así. No se dan cuenta todo el esfuerzo que le lleva intentar ser normales. Sí, es verdad. ¿No? Bueno, ayer me comentaba un amigo que había escuchado, visto, no me acuerdo, una entrevista a un poeta, al chileno Gonzalo Rojas. Sí. Porque me acordaba hablando de esto de la felicidad. Y me comentaba mi amigo que le preguntaban a este Gonzalo Rojas si creía en la felicidad, si existía la felicidad. Y que le responde, ¿cómo no voy a creer en la felicidad? Yo soy feliz. Me dice, bueno, me desborda la felicidad. Le decía, no te puedo explicar. Mirá, o sea, andate al mar, mirá esto, mirá lo otro, camino escuchando música, leo poesía, amo a las mujeres, soy feliz, ¿cómo no voy a creer en la felicidad? Decía él, ¿no? Sí. O sea, aquel que no cree en la felicidad, lo lamento por él. Es verdad. Y que no tenga la capacidad, porque después era hablar con mi amigo. Sí. Con el amigo amarillo estábamos hablando. ¿Me imaginas? ¿Cómo era tan hablamos de esto de la felicidad, que creo que tiene que ver con una capacidad. Sí. También. Yo me acuerdo lo que decía Beckett, que él, bueno, vivió toda su vida, no sé, o sea, en la depresión total, y que él dijo, nunca tuve la capacidad para la felicidad. O sea, creo que hay que tener una especie de capacidad, como para la libertad también. Yo creo que es más simple de lo que se piensa, justo de lo que decíamos antes. Sí, tal cual. Capacidad de vaciarse un poco de todos los prejuicios o cosas mundanas y encontrarse uno mismo y hacer lo que uno le gusta o lo que uno siente. Lo que pasa es que muchas veces lo más simple siempre es lo más difícil. ¿Por qué? Y porque llegar a la simpleza es lo más, en todos los ámbitos de la vida es lo más difícil. O sea, sí, la gente busca lo complicado. Busca pasa que uno nace lleno, ya cuando nace está lleno de cosas alrededor, no hay algo claro. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo irreal? O sea, es todo un camino que hay que descifrar también. Tal cual, por eso es un camino, es algo a lo que se llega al final. Desde un escritor, que un escritor, ya lo decía Galeano, lo han dicho muchos escritores, o sea, a la simpleza en la escritura, se llega al final de la carrera del escritor, no al principio. O sea, hay que atravesar todo un proceso para poder llegar a ser simple. Tiene que encontrarlo. Exacto. Y en la vida también, la sabiduría tiene que ver con eso, de llegar a la simpleza, justamente, y poder desecharse la mayor cantidad de cosas posibles. Sí. Bueno, no sé qué venía de esto. Bueno, no importa. Estaba hablando con Amarillo, claro, de este autor de la felicidad. Sí. Ah, bueno, era eso. Ah, concluyo. Sí. Bien, estamos llegando a las 2 de la tarde. Ajá. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música y a la tanda, compañera, ¿le parece? A ver, bueno, leemos un mensajito antes de irnos. Bueno, le damos la bienvenida después de tanto tiempo al amigo Kurt. Buenas. ¿Cómo anda, Kurt, tanto tiempo? ¿Qué dice? Gurises del Alba, están lindas las frases. Pregunto, nadie dice... Ah, hay una pregunta. Pregunto, claro, sí. ¿Nadie dice que hay que levantarse y matar a los hijos de la chingada? Bueno, qué sé yo. Él lo dijo. Lo dijo usted, Kurt, ya está. Claro. La felicidad es muy subjetiva también. ¿No? Con qué es feliz cada uno. Pero, no sé... Qué sé yo, si perder tiempo, Kurt, en esa... Déjelo, se van a pudrir solos en el infierno. Bueno, allá, maldito Cople. Mensajito de... Anónimo, ¿no? Anónimo. Claro. O nuevo. Anónimo significa que no sí, sabemos sí, de quién sí, es. Sí, obvio. No, pero me lo digo a mí mismo. Porque ¿qué? Siempre soy y termino siendo redundante, digo. Llega un mensaje anónimo, no sabemos quién es. Y obvio, si es anónimo. Por ahí se hace llamar así, claro. Anónimo. Dice, ¿cuántas lecciones de vida? ¿Están con una sobredosis de Naroski? No. No, ey, lejísimo. ¿Sonaron frases así? ¿Sonó a lo Naroski? Lo que decíamos nosotros. Y puede ser que sí, sí. Cuando hablamos de la felicidad. Puede sonar muy Naroski. Hay más cosas igual. Acá sí, ey, hay otra búsqueda. No, por favor. Capaz que a esta persona le gusta mucho Naroski. Claro, ¿cómo lo conoce tanto Naroski? Claro. A ver, esa es la pregunta. Bueno, le agradecemos por el mensajito. Bueno, pues son cosas simples, ¿eh? Y también, y las cosas simples... Está, ¿no? Lo más interesante, lo más valedero y lo más difícil de llegar. Sí. Complicarse la vida es fácil. Y nos hicieron creer que la vida es re complicada. No es complicada, eso es mucho verdad. Más simple. Que uno se la complique solo es otro problema. Pero bueno. Take it easy. ¿Cómo? Take it easy. Sí. La frase. Exacto. Bueno, ¿cuánto da para hablar esto? No, tampoco en el sentido de liviandad, ¿no? Porque no. Take it easy, dejalo ahí, no. No, no. Digamos, tomate con calma la vida. Pero busca tu camino igual. Es de eso se trata. ¿No? Somos lo que hacemos para... Bueno, no me la acuerdo. Pero ¿somos bueno. lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros o no? No, era otro igual, pero esa también, también está buena porque... Esa una es de Sartre, creo. Estoy segura. Que Sartre decía... Uy, cómo estoy con las frases hoy. Se me fueron todas de la mente. Capaz que van a salir suyas, entonces... Las otras dejan sí, pero no me acuerdo ni la idea de lo que quería decir. Ah, bueno. No, decía Sartre, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Claro, ese es el sentido, además que un poquito más largo como lo... Claro, pero sí, la misma idea. Sí. Bien, ahora sí, nos vamos a la música, a la tanda, 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos. Nos vamos a ir con algo que hace mucho que no pasamos, un temita de Kiss. ¡Wow! Venimos bien... Rockeros. Sí, sí, heavy. Rockeros bonitos y educaditos. Dominó, un tema medio clásico, me parece, de Kiss. Me parece, yo no conozco mucho de Kiss. Pero bueno, escuchamos Dominó y volvemos después, dentro de un gato. Uh-huh. All right, let me tell you my story. I got a man-sized predicament. It's a big one. Goes like this. Yeah. Ahora, el mundo pasa por acá. Tarde. Música.

Acelere. Lady, here I come, baby. I'm coming to get you. Bien, aquí estamos de vuelta con la rumba de Barcelona de Manu Chao. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Los que escuchábamos en la tanda era Kiss con su tema Dominó. Después Monkey Talks en vivo de AC/DC. Después un tema de Hendrix. Ahora, por supuesto, Manu Chao. Bueno. Ahí está toda la variedad. Sí. Los teléfonos, lo dije recién, siempre me olvido. ¿Es todo tan automático? No. Porque creo que dijo, estamos aquí con... Ajá. Tal y tal y tal y tal. Y no dije el teléfono. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44. Tenemos Blogspot, correo electrónico. El Blogspot es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y el correo electrónico es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, le mandamos saludos al pájaro que anda por aquí dando vueltas y que nos informaba recién que el lunes ya vuelve él con su programa. Arranca su programa. Alrededor de medianoche, calculamos que a la misma hora, a las 23 horas, hasta la 1 de la mañana. Bueno, le mandamos saludos al Beni, que recién se acaba de asomar también, que anda por aquí dando vueltas. Saludos. Hacía mucho, no lo veíamos también. Bueno, le agradecemos a todos por estar por aquí. Recuerden, esta noche a las 23 horas ahí en Pichuco Bar de Sarmiento y Tucumán, Triptongo. el trío de... De Blues, de Gaby, Milton y Gaspar. De Gaby y Fofo y Miliki. Tienen nombre artístico. Sí. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta, Babilo. Bienvenida a la cena. Sopita de camarón. Calavera no llora. Serenata de amor. Calavera no llora. No tiene corazón. Por la Panamericana. Bienvenida a la aduana. Bienvenida a mi suerte. A mí me gusta verte. I wanna go to San Diego. Qué lindo tema de Manu Chao. Bueno, ¿quiere que hagamos algunos efemérides? Sí, algunas efemérides, algunos personajes. Empecemos. Bueno, le cuento que un primero de marzo. No sé cuándo es primero. ¿Cuándo es primero de marzo ahora? El, ¿no es el lunes? ¿Lunes? El pájaro me dice que no. Sí, sí. Pero el lunes primero de marzo, ¿o no? Sí, sí. Bueno. Que yo sepa. Sí. Vio pájaro, que primero. Cuando va a venir usted. Otro día al final. Claro. Ah, no, ya sabe que es lunes. Es la lunes. Fecha varía, está. Nace, bueno, uno de los tantos genios, uno de los tantos niños prodigios que ha dado la música. Estamos hablando de Friedrich Chopin, que nace un primero de marzo de 1809, este compositor polaco. Uh-huh. ¿Digo bien? Exactamente, me gusta el nombre, la pronunciación que tiene. Chopin. Friedrich Chopin. Alucinante. Está bárbaro. Bueno, ¿le gusta a usted toda la música así? Me gusta, cámara, me gusta además porque, claro, tengo de chica he escuchado por haber hecho patín artístico, entonces lo tengo claro. Ya incorporado. Por ahí uno, como no lo escucha tan seguido, no lo tiene tan presente, pero bueno, siempre están esos CDs que vale la pena. Uf. Además se puede encontrar muchísimo porque es famosísimo. Sí, está igual. Súper talentoso. Uh-huh. Bueno, como decíamos, es un compositor y pianista polaco. Y se lo caracteriza por haber hecho del piano el instrumento más romántico, o sea, el instrumento romántico por excelencia. Uh-huh. Es el extremo opuesto del pianista orquestal de su contemporáneo Liszt. Que ¿Liszt? Es Liszt. Ah, mira, no sabían que eran así opuestos. Uh-huh. Representante de la faceta más extrovertida y apasionada, casi exhibicionista del romanticismo, es Liszt. Pero no estaban los dos, capaz que la meto en un brete. Yo igual tiro la pregunta al aire, así. Dentro del movimiento romántico, los dos, me claro. Parece. Chopin y Liszt, igual. Sí, pero son antagónicos. O sea, uno en romanticismo lo hace más extrovertido y apasionado, como es el caso de Liszt. Y Chopin exploró un estilo intrínsecamente poético, con un lirismo refinado, digamos, y sutil. Ajá. Que se dice, bueno, que no ha sido igualado, por supuesto. Uh-huh. Pero por más que estén en el mismo movimiento, se buscaron dos polos opuestos. Claro, tal para cual. Para expresarlo. Uh-huh. Digamos que son pocos los músicos que a través de la exploración de los recursos tímbricos y dinámicos del piano han hecho cantar al instrumento con la maestría que él lo hizo. Y es que el canto construía precisamente la base de su estilo como intérprete y como compositor. Uh-huh. Él es hijo de un maestro francés emigrado a Polonia. Chopin fue un niño prodigio, como decía, que desde los 6 años empezó a frecuentar los grandes salones de la aristocracia y la burguesía polaca, donde suscitó el asombro de los asistentes gracias a su sorprendente talento. Ya daba concierto a los 7-8 años. De los 6 años. A los 6 años que uno empieza a preescolar y que casi canta una canción de, no sé. ¿Vio? Chopin daba conciertos. Claro, con las guitarristas de juguete, una anda. Sí, sí, es sorprendente esto. Me acuerdo, mire, me hace acordar ahora que estamos hablando también de músicos, así, de estas genialidades de músicos. Me acuerdo una anécdota también que una vez contábamos de Mozart. Sí. Cuando creo que el padre había organizado una velada en la casa, vio así también todo bien aristocrático. Bien aristocrático, con unos músicos alucinantes, creo que lo más capo del lugar, no me acuerdo de qué lugar era, pero no importa. La anécdota es que los invita a tocar a su casa. Entonces estaba el niño Chopin, Mozart, que tendría 6 años también, 6-7 años, claro. y le pide permiso al padre porque quería tocar con esos músicos. Dice, yo quiero tocar el violín. Le decía una cosa así. Dejá a los músicos en paz, le dice el padre. No me hagas pasar papelones. Claro, por favor, nene, quédate quieto. Entonces tanto rompió que los músicos dijeron, bueno, dejalo, que venga y juegue un rato con nosotros. Dicen que empezó a tocar Mozart. Dicen que los músicos tuvieron que parar y se empezaron a caer las lágrimas de la emoción. O sea, no podían creer lo que estaban viendo. El niño de 6 años lo que estaba tocando. ¿Sí? Sí, dicen que superó a los tipos que estaban tocando ahí. Se compadecieron de él y terminaron por admirarlo. Claro, soltaron su instrumento y lo dejaron tocando solo al niño y emocionado, dicen los músicos. Sí, lo es algo, yo creo, emociones encontradas de todo tipo. Que un niño chiquito que venga a tocar de esa manera y que te llegue de alguna forma. Bueno, decíamos que, bueno, frecuentaba los salones de la aristocracia y suscitó, bueno, a los asistentes por su talento. De esta época datan sus primeras incursiones en la oposición. Wojciech Zwini, fue su primer maestro, al que siguió Joseph Elsner, director de la Escuela de Música de Varsovia. Sus valiosas enseñanzas proporcionaron una sola base teórica y técnica al talento talentoso, quien desde 1829 emprendió su carrera profesional como solista con una serie de conciertos en Viena. O sea, arrancó y no paró. El fracaso de la Revolución Polaca de 1830 contra el poder ruso provocó su exilio a Francia, donde muy pronto se dio a conocer como pianista y compositor hasta convertirse en el favorito de los grandes salones parisinos. En ellos, Frédéric conoció a algunos de los compositores mejores de su tiempo, como Berlioz, Rossini, Cherubini, Bellini, y también en 1836 a la que debía ser uno de los grandes amores de su vida, la escritora George Sand. Ah, estuvo con George Sand, sí. Uno de sus grandes amores, sé que fue bastante importante. Por su índole novelesca y lo incompatible de los caracteres de uno y otro, su relación se ha prestado infinidad de interpretaciones. Pero en fin, se separaron en 1847. Para entonces, Chopin se hallaba gravemente afectado por la tuberculosis, que apenas 2 años más tarde lo llevaría a la tumba. Muy joven. Murió muy jovencito, sí. 39 años. Muy joven. En 1848 fue que realizó su última gira de conciertos por Inglaterra y Escocia, que se alzó con un extraordinario éxito, obviamente. Hubo antes, creo que fue Chopin, ahora se me mezclan todos estos personajes, pero que como que le hizo un desafío musical. No me acuerdo qué otro músico, muy grosso también, no me acuerdo quién era. No sé si estaba Liszt y había otro más, que lo desafió musicalmente. Y Chopin le dijo, no sé, te acepto el desafío, voy a cuantos quieran, una cosa así. Entonces con un jurado de eruditos estuvieron Chopin, Liszt, no me acuerdo quién otros más, sí, muy famosos. Y fue una competencia en la cual ganó Chopin. Lo van a retar a duelo a él, bueno, claro. Listo, dijo. Vamos, dale, yo no tengo problema, dijo. Fue como una especie de duelo pianístico. Hubiera estado bárbaro estar ahí. Bueno, uff. Excepto los 2 juveniles conciertos para piano y alguna otra obra concertante, toda la producción de Chopin está dirigida a su instrumento musical, el piano, en el que fue un virtuoso incomparable. Sin embargo, su música dista de ser un mero vehículo de lucimiento para este mismo virtuoso. En sus composiciones hay mucho de la tradición clásica, de Mozart y Beethoven, no lo sabía, y algo de Bach. ¿Así? Creo. Lo que confiere a sus obras una envergadura técnica y formal que no se encuentra en otros compositores contemporáneos, más afectos a la estética de salón. Claro, como que queda muy a lo superficial. Cambiarles como que lleva toda una tradición y además las influencias las vuelca dentro de su arte. Y sí, dentro de su... ¿Quién no se ha sentido todo esto influenciado por Beethoven y Mozart? ¿No? Sí, claro, pero quizá los demás, o sea, trataban de lucirse y mostrar talento quizá para sobrepasar a los demás. Incluso a él, como si dice que le propusieron una competencia. Claro, sí, sí. Al final terminó quedando mal. Y bueno, la melodía de los operistas italianos, con Bellini en primer lugar, y el folclore de su tierra natal polaca, evidente en sus series de mazurcas y polonesas. Son otras influencias que otorgan a su música peculiar e inimitable fisonomía. como que lo llevó a... Sí, llevó muchos géneros de su... musicales de su propio lugar de Polonia. De su lugar natal. A lo popular. Claro. Eso fue algo loco que hizo Chopin también. Sí, sí. Bueno, a todo esto hay que añadir su propia personalidad. Que si bien en una primera etapa cultivó las formas clásicas, a partir de mediados de las décadas de 1830, prefirió otras formas, más libres y simples, como los impromptus, preludios, fantasías, scherzi y danzas. Se dice que sus obras son tan brillantes, o quizá más, como las de sus predecesores John Field y Carl Maria von Weber, pero que no buscan tanto la brillantez en sí misma como la expresión de un ideal secreto. Música de salón que sobrepasa los criterios estéticos de un momento histórico determinado. Sus poéticos nocturnos constituyen una excelente prueba de ella. Bueno, un exquisito refinamiento expresivo, una claridad difícil de explicar, se dice con palabras. Y sí, como, sin duda. Como siempre decimos de esta música clásica, orquesta, todo esto instrumental que llega de una forma especial y tan profunda que no se puede explicar. No. Incluso a veces es difícil hasta hacer una crítica, no sé quiénes se dedicarán, ¿no? A hacer crítica de música clásica. No sé quién se puede animar. Pero, claro, porque es más allá de lo razonable por ahí. Sí, sí que se puede decir, bueno, quien tiene más talento, ¿no? Alguien que sepa mucho. Pero yo creo que tuvo tanta repercusión y tanta trascendencia por lo que lleva dentro de sí y que te transmite. Más que lo que se puede admirar por fuera, es lo que te produce por dentro. Tal cual, sí, sin dudas. Y bueno, son cosas que no se le pueden poner palabras, no tiene sentido buscarle palabras. Sí, bueno, ahora me acuerdo hablando, haciendo el humorístico, porque también hablando de Polonia, sí. Recuerdo una frase de Woody Allen, cuando él decía, después de escuchar por más de media hora Wagner, me dan unas ganas terribles de invadir Polonia. No le gustaba Wagner. Yo soy el quebrale, Manolé, clandestino, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. Como... Bien. Yo creo como el sentido o la belleza de la música clásica no está tan por fuera, digamos. O sea, ahí te das cuenta de quién realmente le parece aburrido o quién lo sabe valorar también. Quién le busca el sentido bien por dentro. Y bueno, para mencionar obras de Chopin, compuso numerosas, obviamente. Entre ellas, los impromptus, que son caprichos festoneados dibujados por la fantasía. Concierto en mi menor, el vals del adiós, dedicado a María, que es la hermana de uno de sus camaradas. Ajá. Sonata de fa sostenido en menor. Hay bastante de notas musicales en todo esto. Estudios en bemol mayor, fa menor, bueno, explicaciones hay. Sí. Balada del sor menor, se hace falta unos dedos de terciopelo para frasearle obras, se dice. Bueno, hay muchísimas. Sí, man, no vamos a entrar muchísimas. En detalle, que le interesa. Y lo que más se menciona son las polonesas, que son descriptivas y decorativas. Como la polonesa en la mayor, se dice que parece heroica. O sea, tiene todo un... Él, además de hacerlo con tanto sentido y tradición, lo hace muy, muy descriptiva y muy figurativa, quizá. Entonces llega por otros lados también. Bueno, él escribió 10 polonesas, de las cuales la más emocionante es la polonesa Fantasía. Hermosísima. ¿Sí? Hermosísima, una belleza. Sí. Liszt deploraba no oír en ella el paso alegre de la caballería, los cánticos y los gritos de los vencedores. Y no tenía razón, pues Chopin encontró en esta obra acentos patéticos y una profundidad de sentimientos que no existen en ninguna otra polonesa. Como decíamos, esta personaje que ha dejado muchas huellas, murió en el año 1849 en París por tuberculosis. Por favor, no me dejas ni respirar. Hablamos un poquito de Friedrich Chopin, este genio. Bueno, la polonesa esa, la fantasía es una cosa, indescriptible. A mí me pone la piel de gallina. Genera mucho, ¿no? Uf, a mí me pone la piel de gallina cada que la escucho. Una cosa, una belleza. Muchas veces la ponen por ahí como fondos de ciertos eventos. Ahora eso está, en realidad ahora está sonando mucho para los eventos de espectáculos, música electrónica, pero eso más para los shows, digamos. Pero en el sentido cuando son reuniones así más, como se diría, aristocráticas, o de gente que se reúne, yo no sé si habrá tanto intelectuales ahora, pero se sigue poniendo, por más que haya huellas medio borrosas a veces. Sí, sí, tal cual. Bueno, sí, lo que pasa que... Porque ahora recuerdo, ¿no? Esto de... Generalmente estos grandes músicos siempre han tocado en... Para la aristocracia. Sí. ¿No? O sea, se han movido en esos ambientes. Pero no todos. ¿Ah, no? Igual, claro. O sea, más allá de que esto creo que no... A mí, sinceramente, me importa muy poco. O sea, cuando uno empieza a apreciar la genialidad de la música, dedícate a eso. No me voy a poner andando si para quién tocó, dónde o cómo. O sea, son genios musicales. Sí. Pero siempre recuerdo igual, dentro de este ámbito, a una anécdota muy famosa de Beethoven. Sí. Porque Beethoven es el que aparte de... Tenía también una postura así de vida hermosa. Sí. En cuanto a su concepción de la libertad que él tenía y todo su romanticismo, ¿no? Pero hay una anécdota que cuentan, que dicen que iba caminando Beethoven con este gran escritor, Goethe, que eran amigos. Iban los dos caminando, entonces cuando iban caminando, no sé, por un bosque, qué sé yo, enfrente a ellos venía caminando parte de la nobleza. Sí. Entonces vio cómo era la costumbre, era abrirse paso, sacarse el sombrero, ¿no? Como saludando a la nobleza. Claro. Entonces cuando pasa la nobleza, se abre un costado, se baja el sombrero, qué sé yo, y Beethoven siguió caminando derecho, sin sacarse nada y ni se movió. Entonces cuando llegan, cuando siguen caminando y después se encuentra con Goethe, se dice que se enojó muchísimo Beethoven con Goethe, como diciendo que había parecido un lacayo, no sé qué palabra le dijo. ¿Cómo te vas a...? Como que se humilló, ¿eh? Claro, te vas a humillar así, ante la nobleza, ante nadie te saques el sombrero, le dijo una cosa así Beethoven. Es verdad. Pero bueno, es uno, por eso ya en cuanto a personalidad en su conjunto, siempre Beethoven es uno de los que más... llama la atención, rescato, más seguís, sí. Más allá de la musical, que es un genio. Claro, lo que... iba también a mencionar es que este tipo de música se usa mucho para lo que es la danza, para lo que son las expresiones corporales, porque tiene mucho de golpes, mucho de suavidad, mucho de... incluso para la imaginación. Muchas pelis se ambientan en esta en este tipo de bandas sonoras, por el hecho de que parece como que están contando una historia sin palabras. No hacen falta las palabras, sobran las palabras. Claro, exactamente. Usted escucha el himno de la alegría de Beethoven, no hace falta que le ponga una palabra y que hable de la alegría. Ya te lo transmite con la música, ya está. O sea, te transmite esa sensación de alegría, es indescriptible. Es que en realidad las sensaciones no tienen palabras. Nosotros las usamos para poder explicarlas al otro, que es con quien nos vamos a relacionar, ¿no? Pero uno lo siente por dentro. Por más que alguien te dice, sí, yo estoy feliz, o sí, yo te quiero, o sí, yo estoy enojado, nunca lo vas a saber porque la persona lo siente por dentro. Claro, tal cual. Nunca lo vas a poder... Sí. O quizá, el único lugar, yo creo, es la mirada de las personas. Ahí por ahí sí te llegas a dar cuenta, pero el sentimiento nunca se va a poder explicar con palabras. No, nunca, no. ¿No vio usted la película La Pasión de Beethoven? No la he visto. Bueno, se la recomiendo para que la vea porque hermosísima. ¿Se consigue? Sí, sí, la encuentro, ¿sí?, en cualquier videoclub. Buenísimo, entonces. Supongo, sí, van a ser sin cualquier... Sí. La Pasión de Beethoven. La Pasión de Beethoven. Sí, sí, sí, una belleza. Sí, la verdad que apasionados los uh-huh. que sí. interpretaban. No le voy a contar nada porque ya se me va la lengua por contarlo, pero no le voy a contar nada. Bueno, y esta noche no sé si una genialidad como Beethoven, como Chopin, como Mozart, pero lo podemos invitar a ver Cosas Negro, por ejemplo, esta obra. ¿Cómo que no? No sé si es un Roberto Bolaño, un Borges, un Cortázar, bueno, son cuentos de Fontana Rosa. Cosas Negro, donde actúan Manuel Baella, Ricardo Campo y Luciano Temperini, dirigida por Severo Calacci, esta noche en Sabina Bar a las 22 horas en calle San Martín 1451. Esta noche, como les decíamos entonces, Triptongo. También. A la hora 23 en Sarmiento y Tucumán. Pichuco. Pichuco Bar. Bien. Usted va a ir, por lo menos, en representación. Yo sí, de este programa. Presente. Bueno, buenísimo. Y mañana, Eddie Morales y su show con su mayordomo Bernardo. También a las 22 horas, también en Sabina. Y también en el mismo lugar, San Martín 1451. ¿Para qué repetir? Bueno, no pusimos Chopin porque si no iban a dormir todos, no iban a cagar a tiro la radio. Claro, si ganas no faltaban. Pero... ganas sobraban. Pero no, nos ubicamos, tenemos sentido de la ubicación a veces. Uh-huh. Sabemos que estamos en una radio a las 3 de la tarde, que para muchos no da. Entonces, bueno, tenemos sentido de la ubicación por ahora. Hay que seguir manteniéndola también. Si no, ponemos uno, tardaría un montón además. Una pieza 20, de 20 de minutos. Chopin, claro. Completa la tanda de él. Ahí está. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, si le parece, a la música. Vayamos. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Vamos a escuchar algo de Deep Purple. Buenísimo.

Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la última media hora de la semanita esta en el escenario de las voces. Sí, es verdad, fue una semana toda consecutiva y después dos días, grandes días, porque se nota la diferencia. ¿Cómo? Claro, se nota la diferencia entre venir y no venir, son dos días únicamente, pero es bastante, digamos, uno se acostumbra a venir, bueno, yo que vine toda la semana. Claro, ¿vio? ¿Qué sintió venir toda la semana? ¿Bien? Sí, además era como que, no sé, es como uno se levanta, va, no sé, come, bueno, ya venía acá. Pero claro. No es como tampoco rutina, no quiero parecerlo así, pero... Ajá. No, sí, me gustó mucho venir. Ah, bueno, mejor así entonces. Hay gente que viene y sale espantada, le digo. Nah. Hay alguno que dice, no, me voy a una radio convencional. Claro. Hay un montón de radios convencionales. Por no decir las mayorías. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-7644. Le mandamos saludos a Mariano, que se comunicaba con nosotros. ¿Le mandamos? Sí, al fijo, y nos hablaba, bueno, nos contaba varias anécdotas así de Liszt con Chopin. Un par de anécdotas alucinantes. Sí. A mí me gustó, la del concierto, cuando sí. Lo presenta. Bueno, sí, un concierto de Liszt. Y que vas a apagar todas las luces, nos contaba Mariano. Y una obra de Liszt, pero que en realidad la gente pensaba que la estaba tocando Liszt, pero cuando termina de tocarla dice, con ustedes Friedrich Chopin. Y es como que ahí impresionante. Lo da a conocer a Chopin. Y que supuestamente Chopin interpretaba mejor que el propio Liszt. Es la obra de Liszt. En pocas palabras le regaló el público, sí. Claro, es tuyo. Sí. Y Chopin se lo metió en el bolsillo, como quien dice. Sí, como que no. Bueno, le agradecemos a Mariano. También le mandamos saludos al Benny, que no pudimos ni hablar casi. Le agradecemos que nos trajo la bolsa. Pero vio Benny cómo es, que estamos hablando por teléfono, que el operador rompe los huevos, quiere poner música, qué ponemos, y uno está en todos lados y no pudimos hablar prácticamente. Gracias igual por la visita, que pase otro día. Claro, hablamos con él. Pase Benny, hoy fue un día, bueno, no está la compañía de Lorena tampoco, que por ahí ella nos manda más redes sociales, que atiende el teléfono. Puerta. Bueno, le mandamos saludos al pájaro, que también se fue y anduvo por acá. Y nosotros, bueno, vamos a hacer la última media horita. Bien, vamos a hablar de un personaje de la literatura. ¿Cambiamos de rol, de rumbo? Sí, cambiamos de arte. En este caso tiene que ver con un 25 de febrero que muere en 1983 el escritor Tennessee Williams. No hace mucho. ¿No? Bueno. Me parece a mí que... Le cuento algo de Tennessee Williams. Sí. Que fue un destacado... Bueno, en realidad no se llamaba Tennessee Williams. Se llamaba Thomas Lanier Williams. Que fue un destacado dramaturgo estadounidense. El nombre Tennessee se lo dieron sus compañeros de escuela a causa de su acento sureño. Y bueno, el origen de su familia en Tennessee. Está bueno el apodo. Sí. Me parece un nombre artístico. Quedó bien. Bueno, es conocido mundialmente porque muchas de sus obras han sido filmadas. ¿Ah, sí? Sí. Él nació el 26 de marzo de 1911. Y les cuento que ya a los 7 años, Tennessee Williams fue diagnosticado de difteria. Tiene que ver con, no sé bien qué es eso de medicina, pero sé que es un tipo de infección en las mucosas, una cosa desde así. Desde muy chiquito. Sí. Y bueno, por lo tanto, durante casi 2 años no pudo hacer nada. Claro. Pero entonces su madre decidió que no le iba a permitir perder el tiempo y lo animó a que usara su imaginación. Qué buena idea que tuvo la madre. ¿Vio? Y cuando tenía 13 años, le dio una máquina de escribir. La madre. No, ahí ya está. Mire, madre, como ella. Le dio la varita mágica y el polvito mágico. Las exacto, dos lo mejor que le puede dejar a un hijo es usar tu imaginación. ¿Eh? Sé libre. Libre. Bueno, luego él desde Nueva Orleans marchó a Nueva York, donde ejerció diversos trabajos, desde camarero a portero, y cuando los Estados Unidos entraron en guerra, fue declarado no apto debido a su expediente psiquiátrico, su homosexualidad, su alcoholismo y sus problemas cardíacos y nerviosos. Imaginó mucho. ¿Las tenía todas? Sí. Completita. El expediente psiquiátrico, su homosexualidad, su alcoholismo y sus problemas cardíacos y nerviosos. Bueno, su fama comenzó a surgir cuando en 1943 fue a Hollywood contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer. Ah, bueno. Para hacer la adaptación cinematográfica de una novela de éxito. La novela era El Zoo de Cristal. No la conozco. Yo tampoco. Y a los 34 años dicen que ya llegó a tener una súbita celebridad. Celebridad que se confirma 2 años más tarde con el éxito de esta obra, que para mí tiene un nombre hermoso, que se llama Un tranvía llamado Deseo. Que, bueno, marca, si se quiere, el debut teatral, esta obra de un jovencito llamado Marlon Brando. Marlon Brando. Por ejemplo, sí. Bueno, otra obra famosa de él es La gata sobre el tejado de zinc, que fue también llevada al cine en varias ocasiones. Se ve que era muy representativo. Digamos, uno, en general, cuando se lee algo, una novela, algún relato, da mucho lugar para la imaginación y para figurarse las escenas o los personajes. Y quizá el hecho de la imaginación en su caso no era nada forzoso, entonces el llevarlo al cine era como casi obligación. Claro, tal cual. Casi obligatorio. Sí, y hay obras que son más susceptibles de ser filmadas que otras. Exactamente. Y por ahí las obras de Tennessee Williams daban mucho. O sea, uno era leerlo y al toque se le venían las imágenes. Exacto. A la cabeza. Bueno, agregar que sus obras alcanzaron durante los años 50 un renombre internacional, sobre todo su obra Un tranvía llamado Deseo, que le valió el premio Pulitzer. Pero sin embargo, no todo es color de rosas. No. No. Nada es color de rosas. Algunas cosas sí. Ya que tras esta etapa dorada, siguió una época dura para Tennessee Williams, víctima de calmantes y drogas, solo y abrumado por las críticas adversas, en la que no consiguió escribir más que algunas piezas menores. Entre otras cosas, como dato les cuento que fue presidente del jurado del Festival de Cannes de 1976. ¿Qué se pensó? ¿Presidente de...? No. Presidente, digo. Claro, uno se imagina. No, por suerte fue presidente del jurado del Festival de Cannes. De su ambiente, digamos. Sí. Bueno, hay que decir también que su familia tuvo una gran influencia en casi todas sus obras. Sí. Por ejemplo, les cuento que Tennessee Williams se sentía muy próximo a su hermana Rose. ¿Sí? Sí. Qué lindo, una relación de hermanas. Sí, pero fíjense, porque... A ver. Que quizás esta hermana fue quien más influyó en él, dicen, ¿no? Dicen, esta chica, una belleza delgada. Sí. Diagnosticada de esquizofrenia. Que pasó la mayor parte de su vida adulta en hospitales mentales. Pobrecita. Y después de varios intentos infructuosos de terapia, se volvió paranoica. Fue entonces que sus padres autorizaron una lobotomía prefrontal en un intento de tratarla. ¿Lobotomía prefrontal? Sí. La operación salió mal y Rose quedó incapacitada para el resto de su vida. No. Claro, desgarrador. Te pasa eso. Encima que arriesgabas todo por eso y te va mal. Claro, esto hizo que esta fracasada lobotomía de esta chica de Rose, sí, fue un duro golpe para Tennessee Williams. Claro. Quien nunca perdonó a sus padres por permitir semejante operación. No se los perdonó nunca, porque es muy invasivo. Me imagino cómo es. Con el electroshock y todas esas cosas, cuando se hacen eso, pensando que vos vas a... No. En una época peor. Se usaba muchísimo. Lo hundís. Bueno, sí, tiene que ver con lo mental. Se utilizaba en tratamientos psicológicos, psicoanalíticos. Bueno, después fue el psicoanálisis, pero primero se empezó con eso. Uh-huh. Electrochoques y, bueno, en el agua también, bueno, un montón de cosas que... En realidad lo que hacían era, bueno, no sé qué querían, sacudirle la cabeza a la gente a ver si se le acomodaba. No sé qué querían hacer con eso. Claro, lo querían curar y los terminaban hundiendo. ¿Cómo? Así que... salvajismo total. Tal cual. Bueno, fue en ese sentido que por eso él no perdonó nunca a sus padres por permitir que se le haga esto a su hermano. Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, en cuanto a su sexualidad, él mismo en sus memorias sostiene que se hizo sexualmente activo de adolescente. Ajá. Tuvo una gran relación con su secretario, que se llamaba Frank. Ah, cierto, que era homosexual. No se olvide. Secretaria. No, me equivoqué, dije bien, secretario. Con Frank Merlo, que él tuvo una gran relación. Pero que duró desde 1947 hasta que Merlo murió de cáncer de pulmón en 1963. Y fue este personaje, dicen, quien le proporcionó estabilidad a Tennessee Williams cuando él producía sus mejores trabajos. ¿Estabilidad en qué sentido? Estabilidad emocional. Emocional. Claro, o sea, sí, estaba re bien. Sí, un soporte, se sentía a gusto con la persona que quería. Uh-huh. Y estaba bien y ahí él podía producirlo más bien. Claro. Este Merlo, si se quiere, es como que equilibraba los frecuentes brotes de depresión de Tennessee Williams, especialmente el miedo que él tenía de enloquecer como su hermana. Me imagino. Uh-huh. Y después de esa experiencia. Una huella que le habrá dejado. Uf. Bueno, por lo tanto, la muerte de su amante llevó así a Williams a una honda depresión que duró, sí, una década. Le dio la depresión. Una década. Sí. Y ese tipo de personas por ahí que no encontró un equilibrio propio y lo buscan soporte a los demás, cuando desaparece ese demás. Claro, te derrumbás. Es el doblemente peor. Uh-huh. Tal cual, te derrumbás. Sí. Eso fue lo que le pasó a Tennessee. Yo quise ser muy duro y me salió mal. Y ahora veo que todo está por acabar. Bueno, una anécdota también terrible fue cuando Tennessee Williams fue víctima de homofobia en 1979. ¿Víctima de homofobia? Sí. Él. ¿Qué? Fue. Extraño. Sí, escuche. Sí. Fue golpeado por 5 adolescentes. ¿Se entiende? Ah, sí, ahora sí entendí. Ajá. Fue golpeado por 5 adolescentes, aunque no sufrió heridas graves. El episodio fue parte de un brote de violencia anti-gay que ocurrió después de que el ministro local pusiera un anuncio anti-homosexual en el periódico. No. ¿Vio? Anti-homosexual, como una plaga. Claro, tal cual. Y estamos hablando de que esto lo había hecho un ministro. Sí, sí, por eso. Puso un aviso en el diario, un aviso así anti-homofóbico, digamos. Y bueno... La horda de salvajes salió a las calles a pegarle a los putos. Entonces están autorizados a palearlos. A palearlos, claro, exactamente. Como hasta hace poco, no sé, y deben seguir haciendo en Brasil. ¿Ah, sí? Muchos, no a los homosexuales, sino que muchos jóvenes de barrios altos en Brasil que salen los fines de semana y tienen una manera muy particular de divertirse también. ¿Cuál? Prender fuego a mendigos. ¡Ay, no! Se divierten así. Pobre los mendigos, como si fueran un saco de basura. Claro, y fíjense la justificación. Si Lore llega a estar ahí, se muere. Cuando lo están haciendo, me mentí, ¿qué? Mire, yo leí esto una vez en uno de los textos de Eduardo Galeano, esta anécdota, que habían prendido fuego y se ve que no era el que prendieron fuego no era un mendigo, sino era un loco que estaba borracho y que se quedó tirado dormido en la calle. Sí. La justificación de estos jóvenes fue, perdón, pensamos que era un mendigo. Como que si... las dos son... Los dos son personas. Claro. ¿Usted bien? No, es que bueno, sí. No sorprende en realidad porque sí, siempre son tomados como un pedazo de nada, de basura. Yo me pregunto después, ¿qué se hace con estos jóvenes? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la solución? Los padres. ¿Qué se hace con los padres? Sí, también. Hay que ver de dónde sale, porque en general viene de niños y los niños los mandan a un psicólogo desde que tienen 5 años, eso es. Ajá. Y cuando en realidad cuando son niños se hace una terapia grupal, ¿no? Porque no pueden dejar al niño solo, porque supuestamente lo que más influye es la persona que lo está criando y educando. Uh-huh. Cuando en general, porque he conocido muchos, bueno, psicólogos o personas que están cerca, y dicen, bueno, nosotros los llamamos a los padres, pero los padres después no vienen, o te niegan todo, no colaboran nunca, entonces primero se tienen que acercar a los adultos. Pero hay veces, sí, tal cual, pero hay veces que te sale cualquiera, te sale tu hijo que no tiene nada que ver con vos. Y pero ¿por qué vos te tenés algo que hacer? Tuyo tiene seguro. Entonces, si realmente te salió algo rebelde, bueno, le vas a tener que poner el no, tablet. Esto no es rebelde. Son unos hijos de puta, así se lo digo literalmente. Sí, sí, en realidad son... sí, en ese extremo sí. Pero o sea, viene todo de un racismo generacional también. No generacional, sino tradicional, a mí me parece. Sí, sí, sí, pero... qué sé yo, a mí no... Ayer, por ejemplo, hablábamos también... Que no logro entender... O digo, qué carga que es, en definitiva, tener un hijo también en algún punto. En el sentido de, póngale, esto que yo me enteraba a nivel de la justicia. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene un hijo. Sí. Y se repelió a muerte con el padre del hijo, ¿no? Póngale, están re separados. Sí. Es loco, está en cualquiera. Sí. ¿No? En cualquiera, cualquiera. Cada uno imagínese. Con todas las letras. Sí, en cualquiera, cualquiera, no le pasa un peso, nada, que esto, que lo otro. Los padres mismos no quieren ni verlo a su hijo. Dijo, no, es... está perdido. No queremos saber más nada con este imbécil. Porque ya ha hecho las mil y una. Pero ahora, la justicia... O sea, si el chico este no cumple con los aportes que tiene que pasar por su hijo... directamente se le embarga el sueldo al padre. Entonces, ¿qué carajo tiene que ver el padre con la estupidez que hace el hijo? Eso es lo que yo digo, me parece una locura. Sí, bueno... yo también te traje al mundo, ¿eh? Ya está, pero pásate cargo vos. De algún lado lo tienen que sacar el dinero para... si no, se quedaría sin nada. Y eso está derivado en un montón de cuestiones así. Que... pobre padre. Algo te lo sacan de otro lado. Sí, ajá. Sí, sí. Yo soy el padre, pero te mato, pendejo. Te cuelgo. ¿Me entendés? Claro. Sí. Cosa. Bueno. Pero bueno, sí, podemos buscar las razones por mil lados. Todo esto, lo que hacen estos jóvenes también son producto de una sociedad que genera todo esto. Uh-huh. ¿No? Más complejo. Pero bueno, es como que uno después ve eso y los quiere matar. Sí, es verdad. El primer impulso. Puf. El cabrón, has hecho tu castillo. Lame las puertas de tu corazón. Bueno, les cuento, así volviendo a Tennessee Williams, porque sí, estamos hablando de él. Todo su teatro está atravesado por los inadaptados, los marginados, los perdedores y los desamparados, por los cuales él muestra todo su interés. Analiza también la soledad, que fue la constante en su vida. Claro. También hay que decir que sus trabajos se basan en la oposición entre el individuo y la sociedad. Interesante. Lado, recurriendo a personajes casi, si se quiere, arquetípicos. Por ejemplo, la aristócrata en decadencia... la joven débil y víctima del macho dominante. Claro, títulos clásicos, digamos. Claro, estereotipos. Sí, ¿no? Sí. El joven sensible y con aspiraciones artísticas. El hombre emprendedor y agresivo, ¿no? Etcétera. Todos esos son los personajes que pasan por sus obras. Y todo esto con sus sucesivas variantes. Se inserta, si se quiere, en una oposición más general entre los integrados, que aceptan la hipocresía, y los rebeldes, marginados, que rechazan el compromiso, ¿no? Esos son los personajes de Tennessee Williams. Bueno, él murió a los 71 años, solo, en una habitación de hotel. ¿Y saben cómo murió? Qué frío. Sí. ¿Cómo? Al atragantarse con la tapa de un bote de pastillas. ¡No! ¡Con la tapa! Sí, nos atragantó con la tapa el boludo. ¿Qué quiere que le diga? Estaba muy drogado igual, pero... sí, sí, sí. Se atragantó con la tapita. Ya no sabía ni qué hacía. Bueno, sin embargo, algunos, entre ellos su hermano, creen que fue asesinado. Ah, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Le encontraron la tapita o no le encontraron la tapita? No, creo que no. Entonces. Creo que por su parte la policía considera que su muerte parece deberse a drogas. Uy, cuando hipotetizan sobre las muertes, sí. No dicen cada cosa. Después les voy a contar algo de un director de orquesta también. Ah, bueno. Bueno, esto fue porque muchos medicamentos se encontraron en la habitación, ¿no? Ah. Cuando murió. Bueno, Tennessee Williams fue enterrado en el cementerio Calvary, en San Luis. Cualquiera hicieron con él, porque él, a pesar de su deseo, que era ser enterrado junto al mar. Bueno, le dieron enterraron bol. En cualquier lado. En cualquier lado. Total, ya sí. Está. Así que bueno, les cuento que en 24 años, 19 obras de Tennessee Williams se representaron en Broadway y wow. También se han representado en otros países. Hay una que está alucinante, que yo la vi, un grupo teatral acá en Rosario la representó. Una obra de Tennessee Williams que se llama No puedo imaginar un mañana. Yo la vi, la obra acá, y... ¿Es triste? Sí, tristísima. Me imagino. Muy triste, de una relación de pareja. Pero... Toda la obra se basa en eso. Sí, pero muy oscura, muy triste. Ya con ese nombre. Sí, desesperanzador. Es todo un burnet. Saben mentir y sobre todo sabes ser cruel. Ah, Bueno, eso fue más o menos, resumidamente, la vida de Tennessee Williams. Uh-huh. Bastante ida y vuelta estuvo, altibajos. Sí. Dura, complicadita. Ajá. Bueno, ¿no se me va a hablar de otro músico para terminar el programita? Le voy a hablar de Alton Glenn Miller, uh-huh. Director de orquesta, que nace como Chopin un primero de marzo, pero 95 años después. Ay. En 1904. Ajá. Fue músico de jazz estadounidense de la era del swing. Ajá. Uno de sus temas más conocidos y probablemente la más conocida del género fue In the Mood, que bueno, muchas veces se ha traducido como en forma o de buen humor. Ajá. Dentro del humor, dentro de quiere mood es humor, así que bueno, no hay traducción exacta, pero es el sentido. Ajá. Fue el segundo hijo del matrimonio de Elmer Miller y Matthew Lou Cavender. Se inicia en la música cuando su padre le regaló una mandolina. Ajá. Que luego cambió por un corno, que fue el primer instrumento de viento que tocó. En esos tiempos la familia Miller vivía en Tryon, Nebraska. Pasó su infancia allí, en Nebraska y Oklahoma, hasta que su familia se instaló definitivamente en Colorado, donde a sus 12 años abandona el corno y empieza a estudiar la técnica del trombón y a tocarlo en la banda de su colegio. Ajá. Siendo un estudiante universitario, Glenn realizaba audiciones tocando siempre que se le presentaba la oportunidad. Al descuidar sus estudios y reprobar en 3 de sus 6 cursos, decidió abandonar la universidad, ya tener para dedicándose mí. A la música. Ajá. Se convierte en trombonista profesional y se une a la banda del entonces célebre baterista Ben Pollack en una gira por California. En esa banda, el clarinetista era el más tarde proclamado rey del swing, Benny Goodman. Uh-huh. Ya en 1928 la orquesta llega a New York y Miller decide dejarla para tocar por su cuenta, en clubes, programas de radio, espectáculos musicales, etcétera, hasta el año 1932. En 1935, Ray Noble, director británico de orquesta, le encarga de organizar una banda de swing. Durante 2 años alterna la dirección de la orquesta y las actuaciones en pequeños locales, hasta que en 1938 decide formar su propia gran banda tras varios intentos frustrados. Ya en su carrera, por su cuenta, su primer gran éxito fue Moonlight Serenade y un contrato en el casino de Glen Island de New York le abre las puertas a una carrera triunfal que se mantendrá hasta el final. Ajá. Al mismo tiempo que la orquesta triunfa, la banda adquiere una popularidad tremenda en los Estados Unidos debido a la emisión de sus actuaciones por un programa radiofónico que transmitía de costa a costa y fue patrocinado por la marca Chelsea. Se ve que por eso había sido tan conocido, entonces se difundió. Sí. Bueno, además de esto, él, llegando a 1937, forma una segunda banda que consiguió rápidamente el favor del público. Llenaba sus conciertos. Bueno, pues, era muy consecutivo todo lo que él hacía. O sea, se ve que iba bien y año tras año generaba una banda nueva, una orquesta, bueno. Claro, sí, siempre en actividad. Sí, desde junio de 1938, Miller dominó los primeros puestos de varias listas de música popular y se mantuvo así más de un año. A principios de 1940, In the Mood, el que nombrábamos anteriormente, estuvo 15 semanas consecutivas de número 1 y le siguió Tuxedo Junction. El 11 de febrero se le otorgó el primer disco de oro por Chattanooga Cho-Cho. Oh, pone el nombre. Bueno, después de esto, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, otra faceta de Miller, se alistó en las Fuerzas Aéreas, donde recibe el rango de capitán y donde se encargó de tocar para las tropas estadounidenses desplazadas a Europa. O sea, también llevó su música. Ajá. Tras la liberación de París, a Miller se le ordenó realizar una gira de 6 semanas allí y en otras ciudades europeas, ya en poder de los aliados. Miller, recién ascendido a mayor, pasó la noche anterior discutiendo con un amigo sus planes de formar una banda en la posguerra y luego retirarse a una hacienda que había comprado en California. Todo el tiempo planeando. Bueno, sí. Al día siguiente, o sea, sería el 15 de diciembre, partió en un avión monomotor desde el aeródromo de Twinwood, 50 millas al norte de Londres. Se dirigía a París para iniciar su gira artística. El piloto de la aeronave también se dirigía en la ciudad, en la que estaba a punto de ser sometido a una corte marcial por acusaciones de traficar en el mercado negro. Los informes indican que había un tercer compañero con ellos en este vuelo. Pero no sé qué pasó con el avión, pero nunca... Algo falló. Sí, bueno, supuestamente se fallecieron, ¿no? Uh-huh. En esta travesía. Pero como nunca se encontraron los cadáveres de Miller, claro, sus compañeros, hubo una serie de leyendas. Y leyendas. Que le suponían vivo. Ajá. Ahora le voy a decir un... Bueno, en 1985, un investigador descubrió que un avión similar en las afueras de la costa norte de Francia estaba allí, pero no pudo verificarse la existencia de restos humanos en su interior, o sea que tampoco pudieron confirmar nada. Y atenta a esto, se dice que uno de los rumores más persistentes, que no entiendo por qué, en realidad no le encuentro relación, pero bueno, es el de que murió en un burdel alemán, apuñalado por una prostituta, aunque esta historia que se supone desclasificada como muchos otros secretos de guerra, dicen. ¿Pero qué tiene que ver eso? Corrió mucho ese rumor, no sé, se ve que tenía algún pasado oscuro en ese sentido, pero se decía eso, no sé. Lo difamaban así. La posta que se le vino abajo el avión en el que él viajaba, ¿o no? Claro, pero como ya dudan de que haya estado en ese avión, como no encontraron nunca cuerpos ni el avión, o sea... Ajá. Es como que si hubiera desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Claro, ¿el avión tampoco lo encontraron? No. La teoría más probable es que el avión fue accidentalmente derribado por bombardeos sobre el Canal de la Mancha después de una operación abortada de bombardeo contra Alemania. En fin, a pesar de la desaparición del músico, la banda continuó sus actividades bajo la dirección de Jerry Gray hasta el 13 de noviembre de 1945, cuando hizo su última presentación ante el presidente Harry Truman en Washington. El mayor Glenn Miller fue el único miembro de la banda que no sobrevivió a la guerra. Bueno, la edad, ¿sabe? A los 40 años. ¡Re joven! Igual que Chopin. ¿39 era Chopin? 39, sí, bueno, así, un año más. ¿40 años nada más? Sí, sí. Oh. Será el destino de los integrantes de orquesta. ¿Qué sé yo? Yo lo veo como que, bueno, tenía que ser así. Y por algo. Le bastaron, sí. El aporte que tenía. Volaba mucho, imaginaba cosas así. Después de la guerra voy a armar una banda en tal lugar y termino desbaratando todo. Claro, sí. Quería mezclar todo este muchacho. aparte cuando se proyecta tanto no se puede controlar tanto el tiempo. No. Es incontrolable. Va a ser o sea, conjeturar con una guerra. Claro. Después de la guerra, ¿cómo? Después de la guerra, no sé si estoy vivo después de la guerra. Claro. ¿No? ¿Qué sé yo? Es difícil. ¿Y sí? Los seres humanos pretenden y creen que pueden controlar el tiempo, su vida, y en definitiva después el destino y la vida hace lo que quiere. Qué desalentador. Sí, es muy... No, bueno, pero no quiero que suene desalentador. Pero mil veces, o sea, uno quiere hacer un proyecto, proyecta determinadas cosas y después va a pasar lo que tiene que pasar. Aparte también depende de la gente. O sea, por ahí vos pensás en alguien de determinada manera, o contás con cierta persona y capaz que nada que ver, o que... Después tenés que ir variando y así, o sea, porque no sos la única que proyecta, el único que proyecta. Claro. ¿Sí? Los demás también. Así en todo sentido. Conozco amigos que proyectan con mujeres. Ya están casados, le digo, pero todavía no elegiste a la mina que le gustaba, le digo. Ya te casaste con ella, le digo, ya te divorciaste. Y claro, ya... bueno, ahí ya es proyectan. Está complicado, claro. Se proyecta y no se concreta. Claro, nada, ey. Y bueno, y así con todo. ¿Cuántas veces uno proyecta cosas y después? Sí. La no, vida se, hace lo que quiere. Sí, uno tiene que estar preparado a que se caiga. Exacto, y bueno. Para no sentir tanto la desilusión después, también. Tal cual. Porque uno imagina, tal vez como un niño ilusiona y por ahí es medio en el aire. Como nos decía, discúlpeme, este oyente que nos mandó un anónimo, me voy a poner otra vez como Naroski. Hay que disfrutar de la vida, del momento, ahora, ya está. Y sí. Bueno, tratar de ir haciendo lo que nos va gustando. Uh-huh. Y después, bueno. Algo tiene que venir después de eso. Si uno hace las cosas con pasión y con entusiasmo, sí, algo bueno va a salir siempre. Digamos, no puede salir algo malo. Uh-huh. Bueno, qué Naroski que me puse, ¿vio? Vino bien para este cierre. Escucho, gente, está bien naroskiana. El único fracaso es no saber cómo ser feliz. Ahí está. Anótela en la heladera. Bueno, son las 4 de la tarde, compañera, llegamos al final de la semana. Sí, esta vez bien puntuales, 16:00. Sí, puntual, como sí. Nunca. Uh-huh. Bueno, hemos llegado al final. Bueno, me alegro que la haya pasado bien esta semanita. Fui soportable. ¿Cómo no? Por favor, fue un placer tenerla aquí toda la semana. Muchas gracias. Y bueno, volverá igual la semana que viene. Sí. Ya vuelve Lorena también el lunes. Por suerte, la vamos a mantener otra vez. Sí. Oh, va a volver. Blanca, porque no se quema ella, ¿vio? Ahora que no está la de Chabón. No, pobre. Se enoja sí. Porque toma sol y no se quema. Y bueno, qué sé yo. Hay cosas peores. Capaz, quizás con la arena blanca le estimula la pigmentación, no sé. ¿Te dice tiene fe? Yo no creo. No sé. Yo le voy a volver igual. Peor. No, hay caso. No hay forma. Capaz que va a volver contenta, con muchas energías. Va a volverla. En Carioca capaz que viene, más sí, todavía. Más de lo que es. Claro. Imagínese, va a volver la música acá al escenario, sí, la sí, música sí. Centroamericana, así. Está bien. Media samba, cachonda, así, de mover las caderas, así. Es verdad. Bueno, va a volver todo eso la semana que viene. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes a las 13 horas. Joana, le agradecemos por su presencia esta semana en el escenario Las Voces. No, gracias a ustedes. Y bueno, la esperamos la semana que viene. Uh-huh. Bueno, amigos, gracias a todos también por acompañarnos. Ahí del otro lado, esperemos que la pasen bien. No se autodestruyan el fin de semana. No. Traten de ser. Vayan a ver las obras mejor. Vayan a ver la obra de teatro, recital hoy a la noche, Triptón, a las 23 horas en Berlín. En Berlín, dije cualquiera. En Pichuco, Berlín está a la vuelta igual, pero no es en Berlín, es en Pichuco. Bien, gracias a todos, che. Nos vemos la próxima.